Es muy diferente. Yo sé que la sociedad en todos lados, en la Argentina, en España, en todos lados, siempre es un peso tremendo, Sí. y más cuando uno es niño, cuando uno es adolescente. ¿Qué pasó en la adolescencia, cuando ya empezaste a crecer? Que tus amigos venían a tu casa, que venían a Tomás. ¿Cómo se lo explicabas? ¿Te daba cosa explicarles? Fue una época convulsa, porque a mí me daba mucha rabia que yo quería mucho a mi hermano y me daba mucha rabia que la gente no entendiese o no quisiera entender eso, porque yo hablaba de mi hermano y se reían de mí. Y a mí me daba rabia porque yo lo veía como algo natural, ¿no? Y Claro, por... claro, entonces de alguna manera empiezas a decir, oye, y yo, o sea, yo lo quiero, Claro. y es tan válido como cualquiera de mis hermanos. Y que porque tú opines esto, y yo me rebelaba mucho contra eso, entonces hablaba mucho de él. Y había gente que no lo compartía, había compañeros en clase sobre todo, porque en esa época pues andas mucho con los compañeros Sí. del colegio, y muchos no lo entendían, no lo querían entender, o no lo compartían, o no lo podían entender. Y claro, yo hablaba mucho de él porque a mí me daba mucho, porque yo la verdad que mi hermano iba por la calle con él, lo sacaba y me acuerdo pues que se chocaba con gente porque él le da igual todo. Él va por la calle y tiene un objetivo, y si pasa una persona por al lado, puede ser una señora mayor o puede ser un jovenzuelo así cuadrado que le mete así con el hombro. Y Pasa, claro, y tiene tenía que pasar. problemas porque tenía que explicarle a todo el mundo que mi hermano, que no era normal, que quiero decir, que no pasa nada, que él no tenía ningún problema con nadie, pero es que él, pues no Tal cual. entendía que tenía que apartarse. Y yo andaba siempre diciéndole, Tomás, apártate, Tomás, o lo cogía. Y claro, pues, no sé, al final yo, de alguna manera, intenté defenderlo delante de toda esta gente. Pero era muy difícil, yo lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque la gente, o sea, los chavales de mi edad no lo querían, no, bueno, no podían entenderlo, en verdad no lo podían entender. Tal cual. Porque hasta que no tienes un hermano así no lo puedes entender. Tal cual. Entonces, no les echaba la culpa, pero me daba rabia. Entonces, pues lo llevaba tranquilo, hablaba de él y bueno, intentaba contar todo lo bueno que Lo podía bueno de tener. él, claro, para que los Sí, demás se asocien. Lo claro. mismo también cuando hay un amigo que realmente es amigo, que llega a tu casa y que trata de entenderte y Sí. de compartir con él. Hacer lo mismo que haces vos con Tomás. Seguramente en algún momento habrá habido alguien Sí. que llega y dice, bueno, ah, sí, es el hermano de Gaby y a él hay que dejarlo o a él hay que darle tal cosa y, ¿entendés? Pasa. Ahora, ¿qué pasó con papá y mamá? ¿Qué pasó con ellos cuando vos tuviste ciertas preguntas por algunas cosas pasaron? Ah, ¿Qué encontraste con ellos? mal, muy mal. Bueno, es una época de. Yo me acuerdo que lo pasaba muy mal porque yo recuerdo de preguntarle a mis padres de por qué yo tengo que asumir esta responsabilidad y por qué la gente no, y por qué mis amigos no, y por qué todos mis amigos podían estar, eran felices, a mi entender, Sí, porque sí. no, que no era real, porque no es verdad, pero yo entendía que ellos no tenía ninguna preocupación y yo tenía que estar pendiente de Tomás y me daba mucha vergüenza que viniera alguien y lo viera hacer esos gestos que hacía Claro. O esos o esos movimientos, movimientos, sí, sí. esos movimientos que hace que no son normales, porque al final una persona que es normal no, pues te choca y claro, nos da miedo todo. Y al final el ser humano, todo lo que no es normal. Oye, Sí, aquí sí. miedo, ¿no? Entonces, claro, a mí me preocupaba que mis amigos dejaran de ser mis amigos porque yo tuviera un hermano así. Entonces, pues yo qué sé, yo lo pasé mal, yo me acuerdo de momentos de decir, pero mi padre me decía, oye, llévate a Tomás por el pan, ¿qué más da? Que no pasa nada, que se porta bien. Era más pequeño. Claro. Y yo también era más pequeño aún, entonces pues me imponía mucho y yo qué sé, me daba mucho reparo. Yo lo llevaba muy mal, lo llevaba muy mal. hasta que no empecé a madurar un poco, no empecé a entender un poquito cómo funciona la cosa. Cómo funciona la cosa. Sí. Otra de las cosas que, bueno, siempre yo con la experiencia que tengo de Mateo y de Miqueas, de Tomás, de mí Tomás, no de ustedes, una de las cosas que noté es que siempre como hermanos hay algo que tienen en común con él. Un juego, una actitud, algo que vos y él tienen como único. No lo tiene con nadie más que con vos. Sí. ¿Qué sería eso con vos? ¿Qué tendría Tomás con vos? A ver, yo creo que... La verdad es que yo creo que nos hemos hecho a él. Entonces, hemos entendido su manera de entender y de vivir. Y hemos disfrutado con él en base a lo que él disfrutaba. Entonces, claro, nosotros nos reímos muchísimo con él y hacemos mucho el chorra porque sabemos que hay cosas, ciertas cosas, que a él le hace mucha gracia o que lo pasa muy bien. Entonces... Forzamos es muy esa gestual situación. También, copia todo lo que ustedes hacen. Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nosotros nos sentamos al lado de él y lo imitamos. Porque como son gestos que él no reconoce en los demás, pero sí que reconoce en sí mismo, entonces lo imitamos de alguna manera, o lo hemos imitado muchas veces y lo seguimos haciendo porque nos hace mucha gracia. Entonces, lo imitamos, sus gestos, él mueve mucho el brazo arriba y abajo... Él mueve la mano al pecho, salta, y hay veces que lo imitamos, tal cual. Nos ponemos a su lado y lo empezamos a imitar. Y nos mira como diciendo, ¿pero qué haces? si soy yo el que hace raro, eso, ¿por qué? Raro, ¿qué estás haciendo? Raro, ¿qué haces? Y nos reímos mogollón con él. Y claro, y también es verdad que hemos crecido mucho con sus cosas, porque desde que somos pequeños, mi madre siempre intentando que a él también le agradara un poco la situación, pues hemos visto películas, canciones, situaciones de todo que a él le gustaban. A él le gustan mucho las tartas, a él le gusta mucho el chocolate, a él le gusta mucho... Las canciones que dicen Tomás. Las canciones que dicen Tomás, le encanta Tomás. Entonces, yo qué sé, todo lo que a él le gusta, hemos hecho como una especie de, digamos, de... De vínculo a través de eso. Claro, ustedes exacto, también lo hacen, ustedes también los disfrutan. Exacto, entonces sabemos reconocer lo que le gusta y cuando estamos juntos lo invitamos también a que haga y que venga y a que, yo qué sé, pues si un día es especial, pues a que coma. A que, entonces eso nos, de alguna manera, no sé, nos une muchísimo porque... Y luego, incluso cuando no está él, muchas veces repetimos sus ecolalias y decimos, se ha caído, porque él dice mucho, se ha caído. Y no tiene sentido, igual se ha caído algo y tú dices, se ha caído. Ven, Rosa, que vamos a seguir hablando. Se ha caído. Y nos reímos todos, porque mira, nos falta aquí Tomás para reírnos un poco. Sí, sí. O para que él se ría de ustedes. Sí, ¿qué sí, hacen? Sí, y lo hace mucho, además. Bueno, aparte de Gaby, como dije, Tomás tiene varios hermanos, así que bueno, está también Rosa acá con nosotros. Vamos a hablar simplemente, Rosa. Yo ya más o menos mamá me dio unas pautas de cada uno de ustedes, obviamente. Y bueno, sé que hay cosas que ustedes han hecho con él y han tenido un trato especial. Tenemos mucho en común con mamá porque mamá lo tiene a Tomás y yo lo tengo a Mateo y tenemos muchas cosas, como tenemos también varios hijos, sabemos que con cada uno de ustedes hace algo especial. Yo sé que Tomás, él decía, bueno, imitábamos su movimiento y saltamos todo y jugamos con él y él nos mira como diciendo qué hacen. Supongo que en algún momento de todo, ¿cuántos años tenés ahora, Rosa, vos? Yo tengo 31. ¿Vos sos la mayor? Sí, soy la mayor. O sea, que vos sos la mayor y después nació Tomás. Después Tomás, inmediatamente después. Bueno, ahí es otra cosa, ¿eh? Ahí es diferente. ¿Qué cosa pasó por tu cabeza cuando empezaste a ver a Tomás que en algún momento ya no hacía los mismos juegos, no te seguía? La atención para Tomás era diferente a la tuya con mamá, con los tiempos. ¿Vos ibas a un jardín y él iba a otro o no iba? ¿Qué pasó con vos en tu cabeza? ¿Qué es lo que sentiste? A ver si te acordás. A ver, yo era muy pequeña, realmente. Entonces, se llevan muy poquito. Claro, nos llevamos, nada, un año y poco, yo no sé si... Vamos, y yo, a ver, realmente yo al crecer con él, para mí, él era lo normal. Algo natural. Claro, sí. O sea, yo hemos ido, pues eso, muy seguidos y como yo era muy pequeñita, él era muy grandote, casi que yo tampoco noté así un... como que a él le hicieran más caso que a mí o... ¿sabes? Como que para mí... Claro, para mí ha sido natural verlo crecer y verlo... Cuando era pequeña, claro, para mí era normal. O sea, Tomás actuaba diferente al resto de mis hermanos, pero yo no era consciente... De eso. Igual de que tenía, pues... Sí, de que tenía autismo, de que tenía... Sí. Sí, sí. Entonces, no sé, o sea, la relación con Tomás, yo la recuerdo... De cuidado. De mucho cariño, ternura hacia él. Claro. Sí, de protección. Íbamos a la misma guardería porque además a Tomás le diagnosticaron más tarde. Más bastante tarde, tarde, sí, sí, sí, me dijo tarde. Mamá. Sí, entonces, claro, pues iba en principio a la a guardería ¿no? que yo iba y a todos los sitios que, pues, que podía ir yo, ¿no? Entonces, sí, como de mucho cuidado, de verlo un poco como un bebé, porque al final cuando yo iba siendo más mayor... Iba viendo a mis hermanos, claro, yo claro. He visto a todos. A todos, sí. A todos, a los primeros pues iban más un poco con mi edad y a los últimos les he cambiado pañales y todo, o sea que los he visto a todos. Y sí, como Tomás era como un bebé que nunca dejaba de ser un bebé, avanzaba pero nunca dejaba de ser un bebé. Crecía físicamente, Crecía físicamente. Había cosas que tenías que seguir ayudándolo. Claro, pero eso sí, siempre en casa además lo hemos vivido así como todos hemos cooperado siempre con él. Con mucha naturalidad. Sí, muy natural, ¿no? Pues, tranquilos. También nosotros éramos los hijos. Los claro. Padres son los que también igual llevan más el peso siempre de... Pero es lindo ver, yo le preguntaba también en las etapas diferentes, ¿no? Yo sé que sos muy apegada a él, que te cuesta mucho, que él está ahora en un centro de día, que sí. Tiene una actividad fuera de casa, que ya no lo ven tan seguido, y que bueno, es bueno para él porque hablábamos con mamá de la actividad que él tiene y que sigue creciendo y haciendo sus cosas y que tiene... una agenda que le hacen hacer cosas específicas. Y eso está muy bueno porque obviamente uno lo ve resuelto a su medida, a su forma, ¿no? Sí. Pero sé que te cuesta mucho dejarlo, que sí. Te cuesta un montón. A mí me cuesta muchísimo. Yo no lo dejo. Anda sí, con tu fibra, no ¿eh? Sé. A mí no me... A ver, yo sé que... A ver, además es que se le ha notado. O sea, Tomás, desde que está en Autismo Burgos, se le ha notado, o sea, se está trabajando en torno a su... A su necesidad. A sus necesidades, claro. Sí. O sea, quiero decir, él necesita pues ciertas cosas que allí se están trabajando con él y está evolucionando un montón y está feliz. Claro. Y está, pues eso, muchísimo más espabilado, o sea... Receptivo, ¿no? Sí, o sea, como es una pasada también, ¿no? El desarrollo que en el centro han hecho con él. O sea, antes era mucho más irascible. Claro, Tomás antes estaba en un centro que no era de autismo propiamente, o sea, hace unos años. Y sí que es verdad que desde estar y estaba en autismo, contenido, pero no progresaba en él. Claro, le trataban, o sea, pues le cuidaban, pero claro, había muchas más... Otras clases de discapacidades. Uh-huh. Claro, muchas... Y yo veo que en esta familia una de las cosas que se ha notado es que Tomás es mi hermano, no hay una cosa más. Es mi hermano, lo amo, juego con él a la medida que él puede, claro. Hago con él como él puede. Y eso es una de las cosas que tenemos que llevar a las familias, en realidad todas las familias, claro. Porque el testimonio de ustedes como adolescentes, como ya adultos, es muy bueno para mí llevarlo porque creo que la gente en sí necesita saber que las familias, que nosotros nombramos como TGD, las familias azules somos comunes, tenemos los mismos sentimientos, nos adaptamos a las necesidades que tienen nuestros hijos, pero sobre todas las cosas, cada uno de ustedes como hermanos lo viven de una manera diferente. Yo le decía recién a Gaby, decime algo que hagas vos solo con Tomás. Vos, Rosa, yo sé que una de las cosas que más te cuesta es dejarlo a Tomás. Yo me lo quedaría. No lo sabe. No, que es feliz, no sé. Mira, yo a mi madre le he discutido. por dejarlo en el centro a dormir. O sea, yo no quería que se quedara a dormir porque lo echo muchísimo de menos. Claro. O sea, yo sé que él tiene una vida, sé que está genial, sé que está haciendo igual, que igual le hace más cosas allí que aquí y que allí se lo pasa estupendamente y tiene una vida. Pero a mí dejarlo Es como, sí, no sé, es como dejar, o sea, yo no es mi hijo, es mi hermano, pero para mí es... Bueno, Rosa, yo tengo a mi Tomás que tampoco quiere dejar a Mateo, así no. Que tenemos, siempre hay uno. Siempre hay uno. Hay uno. No, la verdad es que me enfado mucho, o sea, me suelo enfadar, sé que sin razón, pero me enfado mucho con mi madre porque lo lleva, y no lo veo, pues por ejemplo, hoy es domingo. No, está desde el lunes hasta el domingo en el centro. Pues yo el viernes le quería ya ver. Y quería que estuviera aquí y, sí. ¿Sabes? Lo echo muchísimo de menos. Bueno, pero también hablábamos con mamá, que creo que es importante que ustedes también lo analicen, porque a veces es feo de decirle tienen que pensarlo así, sino que lo analicen, de que a futuro cada uno de ustedes está armando su familia, sus cosas, y es importante que Tomás también tenga su entorno, su familia, sus cosas. Y más allá de que son ustedes la familia y que van a estar pendientes siempre como hermanos, obviamente va a ser así, es bueno que él tenga un lugar propio, que se sienta parte de y que pueda tener una autonomía en lo posible de él, con su ayuda y con las cosas que están haciendo en el centro de Autismo Burgo. Lo he visto el trabajo que hacen y realmente es impresionante. Pero sobre todas las cosas, lo bueno que veo que la familia, la contención de la familia, creo que es el pilar fundamental de cualquier tipo de autismo. Severo, leve, cualquier cosa, la familia es fundamental. Sí. Así que realmente les agradezco, chicos, que me hayan contado parte del poquito de lo que viven con Tomás, porque sé que esto va a ayudar a muchos adolescentes. Muchas familias necesitan escuchar esto. Yo le decía a tu mamá, hagan un libro, porque tienen que hacer un libro. Pero realmente es así. Lo dicen mucho, es así. Necesito que realmente ustedes estén sabiendo de que hay muchas familias que necesitan saber qué se siente cuando uno es grande. Lo que ha vivido y lo que veo realmente que hay un amor impresionante en la familia. Se los agradezco, les agradezco que me hayan contado esto y voy a seguir con más familia, así que gracias, chicos. Digan algo porque ya corto, a ver, ¿qué, algo quieran decir, algo más? Pues yo diría que no lo cambio. Más de una vez se me ha, bueno, he tenido conversaciones con mucha gente. Y yo de verdad que para mí mi hermano Tomás ha sido un ángel de la guarda para mí, porque me ha enseñado mucho lo que es el sacrificio por los demás y el perder ese rato que para ti a lo mejor es súper importante, que puede ser una chorrada, puede ser una tontería, puede ser nada importante que para los demás, pero para ti sí, pero lo das por ponerle un pañal, por... ayudarlo salir a acostarse, a echar una carrerita por ahí y luego valorarlo de una manera que la verdad es que no te esperas, porque yo me he ido con él pensando, igual ahora coge a alguien y le mete un puñetazo a una señora por ahí y qué hago yo, pero la realidad es que no es así, la realidad es que él disfruta y tú llegas a casa realizado y contento contento de haberle, pues no sé, ayudado en ese rato de que a lo mejor igual iba a estar aburrido, pero tú has salido de ti mismo y te das cuenta de que en verdad eso es lo que merece la pena. De alguna manera, esto no es por Tomás, sino que es una satisfacción propia. Sí, exacto. Al final uno llega contento de sí mismo, de decir, pues yo, no sé, me alegro mogollón de haberlo sacado, porque... Yo estoy mejor de lo que estaba y él también, entonces, yo qué sé, pues el miedo es lo peor que nos puede ocurrir en estos casos. Yo creo que una familia que tenga una persona así, lo que tiene que primero que abandonar es el miedo a que esa persona tenga una complicación en la sociedad. El miedo es lo primero que hay que abandonar. Porque si no abandonas eso, no puedes ayudarle y no te ayudas a ti mismo. Claro. Y luego en casa y luego en su vida, eso vale muchísimo. Porque ¿qué va a hacer? Si no es más que uno más que nosotros, que le cuesta mucho más comprender esta sociedad, le cuesta mucho más. ¿Qué vas a hacer tú si no más que ayudarle? Y luego, ¿cómo te vas a sentir? Pues mucho mejor, ¿no? Obviamente. Yo desde luego no lo cambio. Yo, para mí ha sido mi ángel de la guarda. Me ha enseñado a compartir, a ser humilde, a decir, oye, ¿y yo qué puedo hacer? Pues mira, cambiarte el pañal y darte una ducha, limpiarte el culo, por muy asquerosa que te parezca, al final es una situación que te da la vida. Tal cual. Y es así. Y aparte, otra de las cosas que veo en lo que vas compartiendo es la emoción de saber de que están juntos. Cosa sí, que claro. esa sensación de familia, de entregarse y de quererse, que te satisface, porque te veo la cara que disfrutas de tu hermana. Sí, sí, desde luego, cuando puedo. Rosa, ¿qué dirías? Pues yo diría que pues lo mismo, un poco lo mismo que ha dicho Gabriel, que para mí Tomás es un regalo. Pero sí, o sea, no ha sido un regalo. O sea, no quiero expresar tampoco que no es una cosa fácil, superflua, ¿no? O sea, que decir que hay veces que es duro, ¿no? Y que hay veces que te cuesta, ¿no? Y pues bueno, pues porque es una persona muy diferente a ti, sí, que necesita, pues, una que atención. Sí, como que un extra, ¿no? Un extra. Y te requiere a ti un esfuerzo, ¿no? Pero que cualquier esfuerzo que hayamos hecho por él, que yo haya hecho por él, en primera persona, me ha sido devuelto como muchísimo más felicidad, ¿sabes? O sea que estos niños son un amor. Quiero decir, nosotros tenemos muchas veces, ¿no? Yo lo que he visto en él y en los compañeros, ¿no? Muchas veces tú tienes una doblez, ¿sabes? Sí. Pero es que ellos no la tienen. Claro. ¿Sabes? Es que Tomás es amor. Es amor, o sea, da más él de lo que tú le puedas dar. Para mí es lo que dice Gabriel, o sea, yo pues he crecido con él a la par y me ha tocado ser una pequeña madrecilla de él durante toda mi vida, ¿no? Y para mí muchas veces pensamos que pensar en nosotros, que nos den cosas a nosotros, ¿no? Como yo, ¿no? O sea, que yo esté bien, si yo tengo esto, si yo tengo. O sea, a mí él, porque sí, porque me ha tocado, ¿no? Le he tenido que dar a él, ¿no? Y he descubierto lo bueno que es eso. Lo bueno que es dejar de mirarte igual a ti misma todo el tiempo, ¿no? Y mirar a otra persona, ¿no? Y aprender a amar. A mí Tomás me ha enseñado a aprender a querer. Sí, así. Aprender a querer. Querer es entregar ese tiempo a él y que eso te repercute a ti, ¿no? O sea, quiero decir, a mí me encanta estar con Tomás. Y el tiempo que estoy con Tomás es que vale oro. Sinceramente, o sea, el irnos por ahí a andar con él te lo hace, es que todo te lo hace más. No sé, el estar cantando, coger las guitarras y nos ponemos a cantar, Tomás lo vive de unas maneras que a ti te lo hace vivir el doble, no sé, es... Sí, sí, es dejar de pensar en lo que me vaya a costar, ¿no? Lo que me va a costar tener un hermano, porque así de esta manera, porque va a tener que invertir más tiempo, no va a tener que dejar mi tiempo. Te va a dar muchísimas cosas más. De las que... ¿Te pueda quitar? Te pueda quitar. Es que no te puedo... Sí, es que... sí, sí. Sí, sí, claro, o sea, que te va a quitar... Es que el rato que te quita te lo regala por mil, quiero decir, que al final... Sí, no sé, es amor. Para mí Tomás es amor. Sí. Y por eso no quiero deshacerme. Por eso quiero estar con él. Tal cual. Sí, sé que... Sabiendo que no ha sido fácil, o sea, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, que, entiendo. Sí, teniendo en cuenta que han habido momentos duros. Sí. Porque la dureza tampoco es duro, es la muy quitan, duro. ¿No? Eso es una cosa que yo creo que no hay que tener muy clara, claro. Sí, que sí. Hay mucha gente que a lo mejor puede pensar, ay, qué bonito, qué precioso, es como un cuento de hadas. No, no es como un cuento de hadas. No, no. Es duro. Es muy duro porque es diferente, nadie lo entiende. Tú, hay épocas en tu vida que necesitas sentirte identificado con los demás y no lo encuentras porque... No es lo habitual, ¿no? Que una persona tenga un hermano así. Entonces, no es fácil. Es que no es una cosa fácil. Yo recuerdo muchas veces de no entender por qué Tomás a lo mejor pues, se ha enfadado por alguna cuestión que tú no puedes entender, porque él está expresar. En su cabeza y has tenido un momento muy duro, muy duro. Y claro, eso es difícil de llevar. No es fácil, claro, no es un cuento de hadas, pero lo que te puede, al final de todo, que hay que tener paciencia también y poder aprender a verlo de alguna manera, es mucho más grande de lo que te pueda quitar o lo que te pueda ocupar. Es que no tiene... Hay que aprender. Claro, sí. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje, sí, exacto. Al principio no tienes ni idea y lo único que puedes hacer es quejarte. Pero luego te das cuenta de que estúpido he sido, ¿no? ¿De qué me estoy quejando, ¿no? Si al final he aprendido tanto con él. Sí, es un aprendizaje. Es un aprendizaje de vida poco a poco. Sí. Primero te peleas con él. No. Sí. Es complicado, pero es muy bueno. Y según vas abriendo tu mente, ¿no? Y tus ojos. Vas naturalizando y a la vez aceptando e integrando eso a la. Pero como cualquier persona que necesite una ayuda. De alguien. Es que todos persona. Necesitamos, todos somos, exacto, todos exacto. Tenemos nuestras áreas que nos cuestan, que son difíciles y que siempre exacto. Necesitamos al otro que nos pueda estar nivelando. Tú te sientes feliz de haber podido ser parte de él, de su vida. Es que yo siento que... ¿Te sientes feliz? Porque, Olin, yo siento que él tiene este trastorno, ¿no? Tiene el trastorno autista, pero que aquí trastornos tenemos también todos. Todos, exacto, da igual. Sí. Y él también igual. Tiene que... Sí. Que lidiar con nosotros. Sí, exacto. Que lidiar con nosotros. Sí, exactamente. Vaya. Él también tiene que lidiar con nuestros trastornos, ¿no? Sí, vaya. Con y la mala leche que tenga uno. Con... Da igual. Vaya. Da igual. Y a veces pensamos... hay una frase, ¿no?, que dice, ellos están en su mundo, en realidad no están en su mundo, están en el nuestro, y así como nos cuesta muchas veces poder comprender esas cosas que hoy ya vemos, tenemos un diagnóstico, sabemos que es TEA, y sabemos cuáles son las áreas afectadas, pero en su momento no saberla, y solamente introducir lo que es el amor, el trato, la convivencia, la empatía, de poder tener una entera con él, y decir, bueno, así empezamos. Ahora sabemos el diagnóstico, sí, ahora bueno. Sabemos lo que es, sabemos todo porque son adultos y pueden darse cuenta, pero la vivencia que ustedes tienen con él es algo que no puedo dejar de decir, es extraordinaria. Me encanta que sepan que lo duro no significa que sea malo, es duro, pero fue bueno porque mostraron amor a él y él a ustedes. Y nada, espero que muchas familias puedan realmente encontrar esta charla muy interesante y sobre todo, bueno, pues saber de que mucha gente necesita que se cuenten las cosas para que los demás puedan tomar fuerza, ánimo y sobre todo las cosas decir que sí se puede, sí se puede. Se puede y se disfruta. Tal cual. Además de verdad. Sí. Bueno, gracias chicos. Bueno, fue una experiencia hermosa, no solamente el estar en otro lugar que no sea Argentina, sino también con una familia que cuando me senté en su mesa, empezamos a compartir, me di cuenta que había tantas similitudes, tantas cosas entre ellos y nosotros, cosas que yo veía en mi casa también, con Cecia, Belén, Miqueas, que eran más grandes, que pudieron aceptar a Mateo, el diagnóstico de Mateo en realidad, poder aprender, poder poner desde su lugar, dibujar Cecia, nadar Miqueas, hacer gestos todo el tiempo luz para que él pueda comunicar. Todas esas cosas que yo veía en mi casa, ver y relatarlas Rosa y Gabriel, fueron realmente como que llenaron mi vida, ¿no? Porque, es decir, comprendo exactamente lo que ustedes sienten. Pero qué lindo es compartir esto, porque también la experiencia de vida de Rosa y Gabriel y de los demás hermanos llenan el espacio del qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con él, qué puede llegar a ser, cómo puedo yo estar dentro de unos años. Y bueno, esto es una respuesta ¿no? Porque ellos ya son adultos todos, Tomás ya ahora tiene 32, y ver la respuesta de su familia ahora, que son grandes, y de niños, como ellas contaban, esa experiencia hermosa de que el amor, más allá de porque, como decían en ese momento, el diagnóstico se lo dieron después, pero ¿qué hicieron ellos? Lo amaron tal cual, ayudaron, se hicieron, conocieron y realmente, bueno, siguieron hacia adelante con una actitud de familia, de unidad, de empatía, y bueno, eso es lo que lograron y eso es lo que es la familia Ruiz. Y que realmente, bueno, lo brindaron de todas maneras, no solamente a Tomás, sino cuando llegué me hicieron uno más de ellos, y realmente, bueno, agradecida eternamente a Dios por haberlos conocido y a ellos por haberme recibido. Así que bueno, vamos a escuchar una canción ahora y después seguimos. En mi llorar, en dolor, hay un Dios que por siempre es fiel. Si no tengo canción que entibie mi corazón, en su amor muestra que es fiel. Su palabra es siempre verdad. Lo que creo imposible lo hace. Atrás yo veo su amor, y aunque yo lo cuestione, aunque falle al creer, aún si Dios siempre, siempre es fiel. No le busco en oración, aún así mi Dios siempre es fiel. Los días que derroché buscando solo placer, entonces Dios siempre es fiel. Cada vez que vuelvo a Él, Él me abre sus brazos y ve. Atrás yo veo su amor, y aunque yo Bueno, no hay mucho más que decir después de esta canción. Creo que la fidelidad de Dios se ve en todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y hasta dónde llegamos, ¿no? Ya nos tenemos que ir. Ya son las 9:04. Así que, bueno, nada. Simplemente agradecerles a todos por toda esta semana que estuvieron compartiendo con nosotros. Gracias a cada uno de los que están en el Face también siguiéndonos. A Juan, a todas las personas que bueno nos saludaron. Y nada, simplemente decirles que tengan un lindo fin de semana, que hablen con Dios y que no se olviden de escucharnos. Si el lunes es feriado, bueno, no estaríamos recién el martes. Gracias. Chao. I love you.